Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Miércoles 5 de junio, son las 8 y 7 minutos. Estás en el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo, esto es Lucha Libre. Ya sabes que Radio Topo está en el 101.8 de la FM y está también en radiotopo.noblezabaturra.org y Lucha Libre pues está en asi-asi.org. Hay gente que piensa que las huelgas no sirven para nada. Y hay gente que pensamos que sí, que las huelgas sirven para algo. También hay gente que pensamos que la huelga es un ejemplo de dignidad de los trabajadores que luchan por sus derechos. Para algo y por eso hemos traído aquí a las compañeras que están en lucha de la huelga de limpieza. Tenemos aquí a Maika, a María Jesús, a Isabel y a Benito, trabajadores de la limpieza del materno infantil del Miguel Servet, del Ramón y Cajal y del Rollo Villanova. Buenas tardes y bienvenidos a Radio Topo. Hola, buenas tardes. Pues nada, hemos traído aquí a las compañeras para que nos cuenten la lucha que están llevando a cabo y para eso mejor pues comenzamos por el principio, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? Y la negociación, nos tenemos que trasladar, por tanto, a la negociación del convenio, ¿no? Sí, llevamos negociando el convenio pues prácticamente desde hace año y pico, en el cual lo estamos negociando con dos asociaciones empresariales, que son Aspel y Asoal, y al principio se rompieron las relaciones porque hubo un conflicto que fue la bajada del 5% que se le descontó al personal funcionario. Con lo cual nosotros entendíamos que no se hizo de la manera correcta, puesto que se hizo vulnerando los derechos de los trabajadores y sin previo conocimiento de las autoridades que lo tenían que y de los trabajadores, que para eso tenemos una cláusula en el convenio en el cual dice que cualquier acuerdo se tiene que pasar por la mesa paritaria, cosa que no se hizo, y desde julio del 2010 se nos quitó el 5% de lo que era el salario, igual que a los funcionarios. Nosotros, lógicamente, lo denunciamos y eso se ganó a primera instancia aquí en Zaragoza. Posteriormente, las empresas recurrieron y luego lo hemos ganado en el Supremo de Madrid. Con lo cual, se nos da un plazo a las que presentaron la denuncia, que en este caso solamente fue a unas empresas, y tenemos hasta el 20 de julio para poner las demandas. Con esto encima de la mesa se rompieron las relaciones y, posteriormente, empezamos a negociar el convenio y las asociaciones empresariales pusieron encima de la mesa que para poder alcanzar un acuerdo del convenio era preceptivo, ya que pedíamos la equiparación completa, era dejar el 5% a un lado, igual que la paga de Navidad que se les quitó también al personal estatutario, y algunos conceptos que existían en la equiparación, cosa que desde el principio todos los trabajadores y trabajadoras de Aragón, previa consulta que hemos hecho por todo Aragón, que hemos ido todos los del comité de la mesa negociadora a todo Aragón, pues llegamos a un acuerdo de que sí que queríamos la equiparación e incluso estábamos dispuestos a esta pérdida del 5% por la firma de un convenio digno, que es el que tenemos desde hace muchísimos años y que ha costado muchísimos años en lograrlo. Al principio parecía muy fácil firmar este convenio, pero vimos con el tiempo que los empresarios se guardaban unas en la manga, y gracias a la reforma laboral que sacó el señor Rajoy, con la ultraactividad de la pérdida de los convenios, que en principio salió que en un año decaían, y pues primero en dos años y luego era también una mentira, luego sacaron otro decreto en diciembre que decaía en un año, pues ellos vieron la forma de un ataque brutal hacia los trabajadores de este sector y vieron que nos podían dejar sin convenio. Lógicamente nosotros no estamos dispuestos a quedarnos sin convenio, lo que sí que estamos dispuestos es a negociar. Sabemos que en una negociación hay cosas que se pueden dejar por el camino, pero que de un plumazo nos quieran dejar sin convenio, no estamos dispuestos. Lo que sí que es claro es que ellos nos esperaban de que planteáramos una huelga y que esta huelga saliera adelante como ha salido. Uh-huh. No saben o no conocen el sector cuando verdaderamente hace años también hubo huelgas para conseguir la firma de este convenio, y ya no solamente el convenio, sino el conseguir meter a todo el personal de Aragón, puesto que este convenio hay que recordar que solamente era de la provincia de Zaragoza, y en el 2002 se logró que incluir a Huesca y Teruel y algunos hospitales de aquí de Zaragoza, en el cual me incluyo yo. Y gracias a ese convenio pues hay muchísima gente que estamos ganando un salario y unas condiciones que han ganado compañeras desde hace mucho tiempo y que no estamos dispuestos a dejarlo. Entonces, esto les ha venido grande a las asociaciones empresariales, que se creían que con dos días de huelga, una semana, la gente se iba a apoquinar, y desde luego han demostrado, sobre todo en el Miguel Servet, que es donde más o menos se ha encauzado todo el problema, o el mayor problema, de que las compañeras han demostrado de que antes de dejarse quitar el convenio están dispuestas a lo que sea. Y desde luego, lo que le hemos dicho en muchísimas ocasiones a las asociaciones empresariales, las empresas están jugando con dinero público, no vamos a permitir que el dinero de los aragoneses recaiga en unas empresas que lo único que pretenden es embolsarse los bolsillos. Nosotros queremos un convenio digno, no queremos ganar más que nadie, ni queremos ninguna mejora más que nadie, y la prueba está que no pedimos ni subida salarial, ni muchísimas cosas que se están poniendo por ahí por el medio de comunicación, que no es cierto. Entonces, quien quiera preguntar, que se ponga en contacto con los trabajadores, que somos los que conocemos realmente, puesto que los empresarios ya sabemos cómo funcionan y mienten cada dos por tres. Entonces, la mentira solamente tiene un camino, que es desmontarla, como se está haciendo con esta huelga. La gente está dispuesta a luchar por su convenio y es lo que vamos a hacer, guste o no guste. Las empresas pasan y los trabajadores aquí se quedan. Y estamos perdiendo dinero cada día por la huelga, pero también somos hábiles y pensamos fórmulas para no perderlo. Y de hecho hay cajas de resistencia, que está colaborando muchísima gente, que desde aquí le damos las gracias a toda la ciudadanía de Aragón que están colaborando, e incluso los propios compañeros estamos trabajando para que otros compañeros que no están trabajando puedan cobrar. Estamos dividiendo prácticamente el jornal para toda la gente, con lo cual los empresarios se han encontrado con una muralla, y nunca mejor dicho, con verdaderas agustinas de Aragón, que lo que están haciendo es defender lo suyo. Les duela o no les duela a las empresas, nos da exactamente igual, y durará lo que tenga que durar, lo que ellos quieran, o que el gobierno de Aragón, que es verdaderamente el que tiene que hacer algo, puesto que, como hemos dicho, estamos hablando de un dinero público, que lo único que queremos es que se gestione adecuadamente y con transparencia, cosa que entendemos que no se está haciendo, y lo podemos demostrar cuando haga falta con documentación de que las empresas lo único que vienen es a hacer un manejo de este dinero. Sabemos que el SALU los emplea como intermediarios o como bancos, porque las empresas nos tienen que pagar todos los meses, y el SALU sabemos que paga cuando paga. Entonces, por eso se aprovechan. Y si no funcionan estas empresas, pues es muy sencillo, lo mismo que han hecho otras veces. Mismamente en el Miguel Servet, no hace mucho, hubo una empresa que se le invitó a irse, y lo que no queremos es que las empresas vengan aquí a hacer lo que quieran con los trabajadores y con un convenio que es nuestro. Entonces, el dinero es de los aragoneses y para los aragoneses, y estas empresas que vienen encima de fuera, que encima se jactan de que pueden hacer lo que quieran, pues les vamos a demostrar de que aquí en Aragón no se juega con el personal de Aragón. Sí, es cierto que se está demostrando muchísima solidaridad, ¿no?, en esta huelga entre todos los compañeros, y lo que dices tú, ¿no?, el gobierno de Aragón, la administración, ¿qué postura está teniendo? Porque hasta ahora el consejero Ricardo Oliván, ¿no?, que parecía que nos estaba posicionando, y de hecho habéis pedido un poco la intervención de Rudy. ¿Cómo se está comportando la administración ante esta huelga? A ver, la administración, como no puede ser de otra manera, y nos lo ha demostrado en todas las ocasiones, ellos lo único que dicen, y en las reuniones que hemos mantenido, ellos quieren quedarse un poco al margen, puesto que dicen de que, como son empresas que ellos contratan, lo único que les exigen es que cumplan el pliego de condiciones, y que si no cumplen, pues los invitarán a irse. Esto es bastante difícil, puesto que tienen un contrato de X años, y dura lo que dura, y ellos pues no hacen absolutamente nada porque esto verdaderamente se cumpla. Y aquí la prueba está en el Miguel Servet, que una empresa que entró en el 2011 hizo lo que hizo nada más entrar, que despidió a bastantes trabajadores. Ha estado haciendo incumplimientos con toda la gente. ¿Qué empresas? ¿De qué empresas estamos pues, hablando? ¿Cuáles son las responsables? Pues estamos hablando que el Miguel Servet, la empresa que está desde el 2011 con los derechos de allí, es Limpisa Grupo Norte. Uh-huh. Luego está también el sector ISS, que son de la asociación Aspel. Luego está también las empresas en el sector, que es Multianau, Valoriza, Seralia y Clulinair, que esta empresa es la que anteriormente tenía más centros en Aragón y ahora solamente tiene el Obispo Blanco de Teruel. Os voy a dar unos datos sobre estas empresas, a ver qué os parecen. Vamos a ver, por ejemplo, de Grupo Norte, ¿sabéis que en 2013 ganó el premio europeo a la mejor responsabilidad? Limpisa, Grupo Norte, ganó el premio europeo a la mejor responsabilidad social y laboral. ¿Qué opináis? ¿De que es justo? ¿Se lo merecieron? ¿Cómo lo hicieron? Es un premio europeo, ¿eh? Sí, nosotros lo que entendemos... Oye, no, pero que estás hablando... Aquí tenemos más gente en el estudio. A ver si quiere hablar aquí el fondo norte. Bueno, ya veo no que hablar. Las compañeras están un poco... estas son las que luego gritan en la calle, ¿eh? Ya. O sea que... las voces que oíamos al principio, los gritos. Eran ellas. Sobre todo aquí tenemos una compañera que es la primera que coge el micrófono y la que va en cabeza. Lo que pasa es que luego ante un micrófono, pues... no quiere hablar tanto. A ver, esto de los premios, esto lo vemos diariamente que no se corresponde con la realidad. O sea, las empresas lo que tienen que demostrarlo es en el tajo. A las empresas que se les dan los premios, pues se les valorarán por otros temas, porque nosotros estamos acostumbrados a ver, no solamente en esta empresa, sino en otras, los premios que les dan. Y realmente los premios a quien había que dárselo muchas veces es a los trabajadores que aguantan a estas empresas. ¿Desde cuándo lleváis en huelga? ¿Cuántos días lleváis en huelga? Pues llevamos desde el día, prácticamente me parece que son 18 días con 20 días con hoy. Desde el día 20. Ya, desde el día 20. ¿Y cómo se vive la huelga por vuestra parte, ¿no? Por los huelguistas, porque ya son 18 días, ¿no? 17, 18 días de huelga. ¿Cómo lo vivís? Bueno, pues lo estamos viviendo bastante mal, porque esto no nos gusta a nadie, ni a los trabajadores, ni al salud. Nos encontramos muy indefensos ante el personal sanitario, ante los enfermos, porque nosotros hacemos lo que nos mandan. Si a nosotros nos dicen que hagamos los servicios públicos, pues lo sentimos mucho, pero tenemos que hacer el servicio público. Y si nos dicen fregar la habitación del enfermo, la fregamos, porque... para nosotros lo primordial es el enfermo, pero también es cierto que en ningún momento los trabajadores se han negado ni a ir a su jornada de trabajo, ni a cubrir los mínimos, ni nada de nada. Lo único que se ha pedido es a las empresas que, por favor, que mandaran a tiempo los burofax, que pusieran, si el trabajador estaba trabajando, que le dieran el mínimo en mano, y no lo han hecho. Estamos hablando del cumplimiento de los servicios mínimos, ¿no? Sí. Que si algo ha caracterizado a estas empresas y a esta administración es que se han puesto unos servicios mínimos, además, que son abusivos, ¿no? Bueno, en un principio los mínimos eran razonables dentro de que se pasaban también, pero bueno. Pero es que ahora nos los han aumentado desde lunes al 100%, por no decir al 150%. En algunos centros, como Ramón y Cajal, han sido abusivos desde el primer día que se empezó la huelga. Y desde luego que de verdad se nos está acusando a la gente de que somos nosotros los que rompemos, los que destrozamos, los que... para nada. Y si hay pruebas, que las saquen, pero que no acusen a todas las personas, porque no somos así, no somos vandálicos, somos trabajadores del sector de la limpieza, que no somos más que eso, gente honrada. Y se nos está acusando de cosas muy fuertes. Hombre, claro, ahora tienen miedo, ¿no? Estas son medidas de presión, el desprestigio que se está haciendo por parte de la prensa o con pues la sociedad de los hospitales y demás, acusando de actos vandálicos, y por supuesto los tres despidos, ¿no? de tres compañeros. Y pues eso, ante los tres despidos, ¿Cómo os posicionáis? A ver, nosotros lo que no entendemos es que se cubran los mínimos, que si se han cubierto mal, no es por culpa del trabajador, sino por culpa del empresario, que no los ha sabido dar a tiempo. por como te estaba diciendo, no los han sabido dar a tiempo ni en mano, ni mandar los burofax a tiempo, y por eso a veces no se han cubierto los mínimos, pero las zonas críticas se han cubierto al 100%. Lo más gordo es que esos tres trabajadores, que son dos hombres y una mujer, hayan estado realizando el servicio mínimo, no yendo mínimo, o sea, lo que es decir, un rendimiento bajo, sino lo que les mandaban, lo hacían. Y que termine su jornada de trabajo y te encuentres con tres despidos, eso es muy fuerte. Vamos a acusar nosotros. Antes decías que estaban que estabais hartas de que os acusaran. Vamos a acusarles nosotros. Porque si algo ha caracterizado a estas empresas también es que están llevando... no se toman muy bien la huelga, ¿verdad? Están, de hecho, realizando algunas prácticas ilegales. Mira, yo te puedo decir que yo llevo en el sector de la limpieza desde el año 76. En el año 78 se hizo una huelga brutal para conseguir el convenio que hoy en día tenemos, es el de centros sanitarios. Y te puedo decir que desde luego que se nos está acusando de lo que no es y que las empresas, que a lo mejor, mira, los ciudadanos te dicen, o sea, las empresas, ¿no? Te dicen, ustedes rompen, ustedes hacen, ustedes no sé qué. Pero yo, que llevo 37 años en el sector de la limpieza y como a mis compañeras vamos cada día a fregar a nuestro centro de trabajo, no os podéis imaginar la, con perdón, la suciedad que se saca. Basura, no os la podéis imaginar. Cartones, reciclaje, plásticos, o sea, de todo. Y ahora te dicen que eso es imposible. Hombre, si llevamos 18 días en huelga y al 100 o al 150% desde el lunes, pues claro que eso ya no se va notando, pero si tú has estado durante 15 días haciendo los mínimos, pues eso se va acumulando. Y para nosotros, desde luego, un hall o un pasillo no es una zona crítica. Una zona crítica para nosotros es una zona de UBI, una zona de neonatal, una zona de, yo qué sé, de oncología, muchos servicios, pero no un hall y un pasillo. Y la gente, pues si estás de huelga, pues lo tiran. Claro, si tú vas un día normal a un centro de trabajo, te vas a encontrar que está limpio, pero porque todos los días empieza por ahí. Claro. Las zonas que son comunes, ¿vale? Después de 18 días, ¿qué es lo que quieren? Claro, eso, es que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Por un poco, pues eso, lo que hablábamos antes, esas medidas de presión, porque realmente está habiendo una lucha muy fuerte. Hay mucha unidad, ¿no? Y muchos esfuerzos y evidentemente pues algo de miedo tienen y de que eso se trata. De hecho, hablando de prácticas, antes cuando estábamos me comentabas que estaban trayendo a gente de fuera, ¿no? Para un poco acosando a los trabajadores. No sé si podríais contar un poco esto. Sí, a ver, tal como ha preguntado antes el compañero... Ellos, como siempre en las huelgas, pues siempre se ponen zancadillas, digamos, para que el trabajador pues pueda tener miedo a cosas que no tiene por qué tener miedo. Porque, a ver, hace años que los trabajadores, yo creo que tenemos que perder el miedo, porque para mí el miedo es tener miedo al miedo, pues, valga la redundancia. Entonces, estas empresas, sobre todo de la que estamos hablando en el Miguel Servet, que es donde más claro se ve, primero, está incumpliendo con los servicios mínimos, puesto que se está demostrando que no lo sabe llevar a cabo, y de hecho está que, bueno, la dirección del centro, que es la que lo tiene que decir, lo está viendo día a día. Luego, lo que también está, que esto está denunciado, y lógicamente será la autoridad laboral quien lo tenga que decir, todo el mundo sabe que en una huelga, pues hay cosas que no se deben hacer, o no se pueden hacer, y bueno, lo hacen, pues para meter el miedo en el cuerpo, o para decir que esto lo hacen porque lo tienen que hacer, como es traer trabajadores de fuera, o incluso traer personal, que además se puede ver por los pasillos del Miguel Servet, que van detrás, no a 20 metros, sino detrás, literalmente, de cada trabajador, sobre todo de los varones, a la salida de recogidas de basuras, de cartones, de residuos, y van detrás. Vamos, esto es un verdadero escrache. Ahora, también la gente del Miguel Servet, la representación sindical y muchísimas compañeras que están ahí, pues lo que hacen es ir detrás de esta gente, lo hemos denunciado, y lógicamente la autoridad laboral ya ha tomado las medidas pertinentes y actuará cuando tenga que actuar. Entonces, nosotros lo único que queremos es que se cumpla con la legalidad, que en una huelga hay cosas que no se deben hacer, y sobre todo, lo que sí que queremos dejar bien claro desde aquí es que los tres despidos que ha habido para nosotros es lo fundamental de esta huelga, y ya se lo transmitimos ahí en la reunión que tuvimos en el Salud del Comité de Huelga, y va a quedar muy claro que simplemente el hecho de que se nos haya concedido la oportunidad de poder seguir negociando Lo primero que vamos a exigir y hemos exigido es que estas tres personas se incorporen a su puesto de trabajo, con lo cual tienen que llegar a un acuerdo de que estos trabajadores se incorporan, si no, desde luego, por parte de todos los sindicatos, y yo puedo hablar por mí mismo como trabajador, no se va a permitir llegar simplemente a la negociación si estos trabajadores no vuelven a su puesto de trabajo, porque entendemos que esto ha sido vulnerar la ley. O sea, primera exigencia, antes de nada, la reincorporación inmediata de los compañeros despedidos, ¿no? Eso sobre todo, y habría que ver el día de la manifestación, de cómo toda la gente apoyaba a estos trabajadores, que incluso hablaron por medios de comunicación, y es ver la cara de estas personas, el apoyo que han tenido en todo momento, y que desde luego, antes de venir aquí, hay un mocico que estaba en el Miguel Servet, allí sentado con las demás compañeras que nos pegamos prácticamente ahí de guardia las 24 horas, y lo sabe perfectamente que tiene el apoyo de todo el sector, e incluso hay compañeras que están en el clínico encerradas en huelga de hambre y lo han dicho públicamente, que mientras no haya estos despidos que den, estén trabajando los trabajadores, no van a desistir de su encierro. Y esto es para aplaudir a esa gente que están haciendo lo que están haciendo, y desde luego todo el sector estamos en apoyo de estos trabajadores, y lo tiene que tener muy claro la empresa. Y la asociación, que desde luego, y hoy como hemos tenido conocimiento, ha denunciado en los medios de comunicación, que lo primero que antes de sentarnos van a ser que estos trabajadores estén en su puesto de trabajo. Si algo ha caracterizado a vuestra huelga, y esto es lo que vemos pues a través de cómo os vemos a vosotros, es que tenéis una agenda súper llena, ¿no? Es una huelga muy activa. Tenéis un montón de actividades, de acciones, de reivindicaciones, de manifestaciones. Contarnos un poco qué estáis haciendo, porque bueno, eso también es interesante. Sí, pues bueno, en principio los sindicatos y el comité de huelga se reunieron, hicieron una serie de peticiones de qué se podía hacer, valorando todos los centros de trabajo. En principio lo que hicimos fueron pitadas en las puertas de las empresas. Luego lo que se planteó fue ir a los centros de trabajo, y lo estamos alternando. Por las mañanas vamos a un centro de trabajo, por las tardes otra. Entonces tenemos un calendario de movilizaciones establecido que todo el mundo conoce, porque damos octavillas en todas las manifestaciones, y estamos tan pronto estamos en la Plaza del Pilar como esta tarde, como estamos en la puerta de la Aljafería, como estamos en la puerta del Miguel Servet, del Clínico, del Ramón y Cajal, del Provincial, del Rollo Villanova, y ahí es digno de decirlo, de la cantidad de gente que van a todos los sitios, gente que trabaja, gente que no trabaja, gente que está de huelga, y la verdad es que el ver esto te dan ganas de seguir, o sea, porque hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, los problemas de por ejemplo, del Clínico del Miguel Servet, pues hay gente que no lo puede entender porque a lo mejor no le repercute a ellos. Pero es que estamos hablando de un convenio que es de todo Aragón, y mismamente las compañeras de Huesca, de Teruel, de Barbastro, de Alcañiz, está todo el mundo con nosotros, y en la manifestación vinieron con sus pancartas, y es lo que se ve en la calle. O sea, yo mismamente, como me habéis preguntado, es que no me acuerdo ni cuántos días hace la huelga. Pues un poco para llamar a que se sume más gente a apoyar esas movilizaciones, si os parece que leer o decirnos cuáles son esas convocatorias y llamar a la gente a que acuda y apoye. Mira, se empezó el lunes con el gobierno de Aragón, el edificio Pignatelli, luego se fue por la tarde a Miguel Servet, después al Hospital Clínico. El martes fue en Gerencia del Salud y a las 18 por la tarde en el Rollo Villanova. Hoy miércoles ha sido en las Cortes de Aragón, en el Palacio de Aljafería. A las 17 en la Plaza del Pilar. Allí se ha hecho como una pequeña representación, obra de teatro, de cómo limpiamos o quieren que limpiemos de rodillas, ¿vale? Entonces, sí, para que la gente vea lo que quieren conseguir, que no lo van a conseguir, por supuesto. Luego, mañana jueves, en el Hospital Clínico a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana en el Miguel Servet. Y a las 17 horas por la tarde en Gerencia del Salud. Allí vamos a montar otro numerito, ¿vale? Vale. Y luego ya pues el viernes será en Ramón y Cajal, en el Centro de Especialidades Ramón y Cajal, que está en el Paseo María Agustín. Y a las 11 en el Hospital Provincial. Pues ahí llamamos a todo el mundo para que acuda. Sí, os lo agradeceríamos de verdad que estuvierais allí apoyándonos. Luego sí. Y a todo esto hay que sumarle el que muchos delegados no nos podemos mover de los centros, porque en cuanto nos damos la vuelta nos tiran la piedra. ¿Qué quieres decir? Como que, ¿y eso cómo se puede explicar eso? Pues eso se explica pues con la gente que han traído acosando a los compañeros y que por supuesto todos delegados no podemos ir a las pitadas, Pues porque tenemos que estar ahí defendiendo al compañero. Guardias. Tenemos que hacer guardias. Uh-huh. Incluso se han hecho guardias de noche. Claro, lo que quieren un poco separar a la gente, ¿no? Y bueno, claro. Sí, pero bueno, lo montamos bien, ¿eh? Somos muchos. ¿Y la administración qué tal? ¿Qué tal con Oliván? Porque habéis pedido su dimisión, habéis pedido también que interceda, también se ha pedido pues a algún alcalde. ¿Cómo está respondiendo la clase política aragonesa, por decirlo de alguna forma? Sí, pues hasta ahora, tal como hemos manifestado, se ha pedido la comparecencia o que nos recibiesen los altos cargos de salud. Esto no es nuevo, porque siempre que hay un problema, lógicamente, al tratarse de un servicio público y que son unos contratos que tiene la administración, pues entendemos que son los responsables de hacer cumplir, que no pedimos otra cosa, que cumplan los pliegos de condiciones. Igual que a nosotros nos exigen diariamente que cumplamos el convenio de aplicación, nosotros exigimos que cumplan los pliegos de condiciones. Y pues hasta ahora hemos tenido dos reuniones, simplemente nos han recibido las mismas personas, que es digamos gente de por debajo del señor Oliván, que bueno, y entendemos que a lo mejor porque no está la secretaria en ese momento, igual no se recibe la secretaria, simplemente estará entonces dirigiendo las obras del hospital de Alcañiz. Pues puede ser. Entonces lo único que hacen es atendernos con muy buena cara, pero bueno, es una manera de quitarse. Ellos tampoco llegan a todo, ¿eh? Sí, bueno, pero es una manera de quitársenos de encima y decir, bueno, pues mira, que no soy gente nuestra, como ha hecho las declaraciones el señor Oliván, que le preocupamos un poquito, pero que los trabajadores somos los culpables de todo. A mí me gustaría de verdad tener algún que este señor nos atendiera algún día y poder demostrar que los trabajadores, lógicamente, pues a lo mejor incumplimos algo del convenio, pero es lo que le manifestamos ayer a las personas que nos tuvieron el sentimiento de recibirnos, digámoslo así. Le manifestamos que los trabajadores lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación. Pues ahora vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Cómo se está tratando la gente? ¿Cómo veis que os tratan, pues eso, los zaragozanos, zaragozanas, aragoneses y aragonesas? Pues tenemos de todo, gente que está a favor y gente que está en contra, gente que no entiende nuestra lucha y gente que dice adelante, que sois unas agustinas de Aragón, que lo que hacéis vosotras, el resto no tenemos, bueno, pues eso, para hacerlo. Y que no demos un paso atrás porque no, dice, detrás de unos vamos a ir otros y si vosotros no lo conseguís, esto está perdido. Entonces tenemos mucho apoyo de mucha gente, de familiares, de enfermos, de personal sanitario, de médicos. Eso iba a preguntar, porque por parte del resto del personal sanitario está habiendo apoyo, sí. Están arropando. Saben que somos un sector muy fuerte, cosa que las empresas desde el año 78 que hicimos aquella huelga no se debían de acordar, o muchas de ellas no existían en este sector y no se lo esperaban. Ellos pensaban que vale, que con 6 millones de parados, que con la reforma laboral, claro, que con todos los despidos que hay, que como está hoy en día el mundo, pues que la gente no iba a secundar esa huelga. Uh-huh. Y se han llevado un chasco muy grande, porque somos trabajadores que no queremos cobrar más que el personal estatutario, pero no queremos perder lo que tenemos, que es nuestro convenio, y estar equiparados al Grupo E, que ya lo teníamos. O sea, nada más. Y una pregunta más, y me parece que la última. En esta huelga, lo que vemos es que están participando todos los sindicatos, ¿no? Lo cual es extraño, porque normalmente es una cuestión, la huelga la convocan los minoritarios, bueno, no lo sé. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se ha conseguido esa unión sindical tan importante? A ver, además, aquí se... Además, se ha planteado como huelga indefinida. Háblale al micro, compañero. Vamos, háblale al micro. Que digo que se ha planteado como huelga indefinida desde el primer momento, o sea que no ha sido un paro, luego ir subiendo, no, se ha planteado, como dice el compañero, por los sindicatos, como huelga indefinida. Sí, a ver, el convenio, como todo el mundo del sector conoce, solamente lo hubieran podido plantear los dos sindicatos que están en el sector, que en este caso sería Comisiones Obreras UGT, UGT Comisiones Obreras. Lo que se entendió por parte de todo el personal, digamos, de trabajadores, que era a lo mejor el momento de que participara toda la gente que incluso no negocia en el convenio, porque esto, como recoge la ley, es por el número de delegados que se tiene en el sector. Hay sindicatos que por los delegados que tienen no participaban. Entonces, en una asamblea que se hizo, la gente decidió que estos sindicatos participaran. Nosotros, en todas las reuniones que hemos tenido con las asociaciones empresariales, en cualquier parón que había o receso, entraban todos los compañeros, porque este es un convenio, entendemos, de todo el personal, no solamente de los sindicatos, sobre todo es del personal trabajador, que es el que negocia el convenio. Y desde luego, como se dice vulgarmente, con las tripas es como se hacen las cosas, y la gente que trabaja es como realmente saben el convenio. Y por eso todos los sindicatos quisieron participar, hubo una votación en la cual se dijo que sí, que adelante, y por eso están participando todos los sindicatos, están movilizados todos los sindicatos. Y desde el primer momento, como lo teníamos muy claro y veíamos de que esto no tenía vuelta atrás, se hizo una huelga indefinida ante la inmovilidad de la patronal, que lo que han querido sacar a la luz es de que estamos defendiendo cosas irreales. Y lo que sí que queremos decir es que se ha engañado a la ciudadanía, y la prueba está de que nosotros no pedimos nada salarial, no pedimos ningún aumento ni nada que no tengamos en nuestro convenio, y se lo hemos demostrado, están en actas, que no pedimos nada más que el convencimiento de toda la gente de que el convenio, en todos los artículos que tenemos, queremos la equiparación completa, estamos dispuestos a ceder en la paga extraordinaria, en la incapacidad temporal, que el personal de este convenio teníamos el 100% en las bajas. Estamos dispuestos a que sea equiparable al personal estatutario. Uh-huh. El dejar el 5%, o sea, en salario, jornada y vacaciones, equiparado con el personal del grupo E. Y únicamente hay algunos puntos que pueden ser el tema de plantillas, el tema de que el Miguel Servet, nosotros entendemos, y como pone el convenio, son tres centros diferentes. Ellos entendemos que es por razones de comités de empresa, que solamente quieren que sea un centro, entendemos, puede ser otra, que haya otra cosa detrás. Y lo que desde luego estamos defendiendo a capa y espada es la defensa de la ultraactividad del convenio, que nosotros tenemos en el convenio, que nuestro convenio, mientras no se firme otro, no se pierde su vigencia. Entonces, después de la reforma, pues puede haber dudas, que desde luego no estamos dispuestos a tener que ir a un juez. Entonces, por eso estamos intentando llegar a un acuerdo antes de que llegue julio, pero desde luego no estamos pidiendo nada salarial ni ninguna cosa que sea del otro mundo. Es simplemente y llanamente que nos dejen el convenio tal y como está, y en el momento en que esto nos lo den, todo el mundo irá a trabajar. Y el otro día hablábamos en los centros de trabajo, porque nos pegamos prácticamente 15 horas juntos, de que incluso la gente estaría dispuesta, a los que tuvieran fiesta, en el momento en que esto se arregle, de ir a trabajar para limpiar el centro, porque lo primero es que nos da, digamos, pena es ver nuestros centros como están. Pues Benito, Maribel, Maika y María Jesús, enhorabuena. Como se oye por abajo, esta huelga la vais a ganar, y la vamos a ganar también, porque desde luego que desde aquí os vamos a apoyar. Que quería preguntar una cosa más. ¿Qué pasaría, o sea, después de julio, si no se llega a un acuerdo con el tema este de la ultraactividad y la reforma laboral? ¿Qué implicaría eso? Aquí, según la reforma laboral, pueden suceder varias cosas. Primero, nosotros en principio entendíamos que el convenio no decaía. Después de la reforma laboral puede haber alguna duda. Uh-huh. Entonces, lo que siempre se nos ha manifestado es de que en julio, al decaer el convenio, pues se nos aplicaría el Estatuto de los Trabajadores, que nosotros entendemos que habiendo un convenio de aplicación, que es el que se ha firmado últimamente, tiene que pasar a un convenio de ámbito superior, ¿no? En este momento se ha firmado uno en Madrid por los sindicatos mayoritarios y las empresas, que es el convenio estatal. Nosotros entendemos que sería ahí el que iría a parar, pero esto sería con el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, lógicamente nosotros lo defenderíamos ante la justicia, entendiendo que nuestro convenio tendría que ser con la ultraactividad que tenemos y aplicar el convenio que tenemos. Pero bueno, esto esperemos que no suceda. De hecho, mañana estamos convocados a una reunión en el SAMA para intentar desbloquear la huelga. No sabemos qué es lo que nos encontraremos. La empresa podría forzar a alargar eso, ¿no? Para que llegase. Bien, pero yo creo que aquí estamos dos partes, y si la empresa están dispuestos a negociar, también hay que darle las gracias y valorar lo que están haciendo. Nosotros vamos a poner todo encima de la mesa, que es lo que hicimos desde el principio. Vamos a hacer todo lo posible porque esto termine lo antes posible, porque tampoco es cuestión de una huelga muy larga. Ahora, los empresarios, pues si quieren una huelga más larga, tendrán lo que lo que tengan que tener y desde luego lo que los trabajadores quieran. Ni los sindicatos, estamos haciendo todo lo que se nos pide y para eso tenemos asambleas constantemente en las cuales sí que nos gustaría que estuvieran los medios de comunicación y vieran toda la gente en pie, tal y como la música que habéis puesto, gritando, no pueden con nosotros y desde luego no van a poder. Con los trabajadores del sector de centros sanitarios, no sé el tiempo que durará la huelga, pero desde luego no van a, ni han podido ni podrán. Desde luego da gusto de ver ese ánimo y, claro, y ese ánimo de lucha, de verdad, que sí, que es ejemplar. Tenemos al otro lado... difusión, ahí lo tendremos, ¿no? Desde aquí, desde esta emisora, todo el apoyo. Tenemos al otro lado de la línea a unas compañeras de Alcañiz. ¿Es así? ¿Nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas pues, tardes. La compañera que tenemos al otro lado de... de la línea, como ya sabéis, hemos hablado muchas veces del caso de Alcañiz, donde se va a construir el primer hospital privado de Aragón, todos estamos enterados. Y bueno, lo bueno es que ahí también se ha gestado una respuesta y hay una plataforma en lucha. Y bueno, Isabel, hola, hola, miembro de esa plataforma. Cuéntanos un poquito, estamos aquí con los compañeras y compañeros que están en la huelga de limpieza. De limpieza, muy buenas bien. Tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Ahí estamos en la lucha. Estamos todos metidos en el mismo saco. Sí. Hay que luchar. Aquí se demostró el otro día, tuvimos un encierro y los gritos de la gente era que sí se puede cambiar, ¿vale? Podemos intentar que cambien las cosas. Por lo menos hemos provocado que ya no vayan tan rápidos como ellos querían hacernos creer, que en 40 días iban a estar los pliegos de condiciones. Nosotros desde la plataforma nos hemos agrupado pues un montón de sindicatos, de organizaciones, de asociaciones, de usuarios, de personal a nivel individual que está muy implicado. Hemos hecho asambleas por los pueblos, hemos hecho dípticos, hemos buzoneado por el pueblo, hemos intentado convencer a la gente y poquito a poco vamos movilizando muchísimo a la gente porque estamos recogiendo firmas, llevamos dos sábados saliendo y lo cierto es que cada vez la gente se acerca con más facilidad a nuestras mesas a firmar. No queremos este hospital, queremos un hospital público, no queremos lo que nos están contando, nos creemos más lo que vosotros nos decís y eso pues es una buena respuesta, es lo que vosotros decíais, hay que movilizarnos. A los trabajadores en las últimas asambleas lo que les decimos es que miren un poco a las limpiadoras, a las trabajadoras de la limpieza de salud. Ellas empezaron por externalizar ese servicio y ahora están donde están. Entonces, si nos dejamos, pues acabaremos los trabajadores. Pero es que el problema no es que solo acabaremos los trabajadores en esa situación, sino que los usuarios también se verán afectados porque la calidad asistencial va a disminuir. Bueno, y hasta ahora, Isabel, además hace unos días tuvisteis un consejo de ciudad, sí, ¿no? Sí. En el que le sacasteis los colores. Bueno, a ver, nosotros estábamos recogiendo firmas, hicimos una asamblea con las asociaciones vecinales para pedir una audiencia pública al alcalde, que en nuestra participación ciudadana, pues hay una posibilidad de que el alcalde viniese y nos explicase. Entonces, como él se vio que teníamos ya las firmas, lo que convocó él a voto propio, como invitados y así sin mucho protocolo, es un consejo de ciudad en el que trajo a la señora María Ángeles Alcutén, gerente del Salud, y a la directora de obras para que nos explicase. Allí se nos dieron datos, pero no nos convencieron. La verdad es que lo hicieron en un salón no muy grande, con una capacidad de 100-150 personas, la gente estuvo de pie, la gente vino a escuchar y se dieron cuenta de que la verdad es que solo nos estaba diciendo lo que se suponía que queríamos oír, pero que la gente no se lo creyó, porque por la mañana Ricardo Olivar, el consejero, estuvo diciendo lo contrario en Cortes, con lo cual a la gente aún le entró más dudas. ¿Quién nos miente? ¿Quién nos está mintiendo? ¿María Ángeles Alcutén aquí diciendo que se lo están pensando y que va a ser una concesión administrativa? O el señor Ricardo Oliván que dice que va a ser con financiación público-privada y ya está. Claro, pues que luego a la gente cuando le explicas que la concesión administrativa que dijo la María Ángeles Alcutén es lo mismo que lo que dijo el señor Ricardo Oliván, aún se te cabrean más. Porque dicen, entonces me ha estado mintiendo. Y hombre, no te ha mentido, te ha dicho lo mismo de otra manera. Bueno, aquí tenemos a todos los actores actuando por todos lados, ¿no? El Ricardo Oliván, sí, ¿no? Exactamente, Ricardo Oliván va por su lado, la gerente por otro. Bueno, ahí estamos. Ayer tuvimos una mesa redonda, organizamos una mesa redonda con todos los portavoces de Cortes en Sanidad. En principio no habían dicho nadie nada. El lunes a última hora, la portavoz Mari Carmen Susín del Partido Popular nos dijo que lo sentía mucho, que no iba a acudir porque como ya la gerente había venido hace dos semanas y ya se había dicho todo lo que había que decirse, que no creía necesario venir a una mesa redonda. Bueno, y mañana el Ricardo Oliván tiene que responder a una pregunta de Xunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, de por qué esa falta de transparencia en todo lo del Hospital de Alcañiz. A ver qué es lo que cuenta los señores diputados. A ver lo que dicen Cortes, porque eso quedará escrito, pero claro, porque aquí muchas cosas de las que nos han dicho no han quedado escritas, aunque últimamente ya nos llevamos la cámara y lo grabamos todo y lo colgamos por internet, porque luego ellos te desdicen lo que dices, sí, que sí. Has dicho. Entonces, hay que recoger pruebas, ¿no? Esto está siendo generalizado, la falta de información y la opacidad por parte de toda la administración. Sí, porque todo esto que salió, que María Blanca de Zaragoza recogió en un acto del Partido Popular de Ricardo Oliván, sí, acusándonos a todos de barcenismo, mini Bárcenas, sí, etcétera, todo eso nosotros ya lo habíamos recibido un mes y medio antes en Calanda, en un acto similar que nos dejaron entrar. Pero claro, no llevamos cámaras ni grabamos nada. Y ya se nos dijo entonces, ¿vale? Y el señor Ricardo Oliván, la manera que tiene o la actitud que tiene es de faltar al respeto. Porque falta el respeto a los profesionales, falta el respeto a los usuarios, porque él sigue considerando que a nosotros nos tiene que dar igual de dónde venga el dinero. Perdone, no me tiene que dar igual. Es mi dinero y quiero que me diga en qué lo va a invertir y cómo lo va a hacer. Que no están acostumbrados, no se lo voy a discutir, pero que algún día tendrá que ser, pues sí, y yo se lo estoy pidiendo, y los bajoaragoneses se lo pedimos, porque él en Cortes dijo que a los bajoaragoneses no nos tiene por qué importar de dónde viene el dinero. Perdón, será usted, es lo que yo le dije, será usted, porque a mí sí que me interesa, y creo que es faltar al respeto a los bajoaragoneses y a los aragoneses en general, porque con nuestro dinero lo gestionan ustedes, pero bien nos tendrán que informar de lo que hacen, ¿o no? Pues Isabel, muchas gracias por participar en Radio Topo desde Alcañiz, que bueno, también se puede escuchar a través de internet, que lo sepa, vale. Que lo sepa la gente de Alcañiz. Y que todos estaremos pendientes de Alcañiz, porque esta es una lucha de todos los aragoneses. Vale, también. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Pues con esto despedimos a Alcañiz y despedimos también a las compañeras y el compañero que han venido de limpieza. Muchas gracias por acercaros a Radio Topo. Ahora vamos a seguir con los compañeros de HP, que también están en huelga. Gracias a vosotros. Venga, gracias. A vosotras. Gracias. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un olvido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar. Cierra el puto Facebook ya, cierra el puto 20 ya, cierra el puto Twitter ya, redes sociales, redes sociales. Pues seguimos en Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM, son las 9 menos 10, se acaban de ir las compañeras de limpieza que aún se les oye, que aún se les oye por ahí. Y tenemos aquí pues a otros compañeros en huelga, en este caso son la gente de HP. Hola, buenas tardes y gracias por venir aquí a Radio Topo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que además no es la primera vez que pasan por Radio Topo. Qué bien, no hay que explicarlo todo. Bueno, pues bueno, otra huelga que comenzó el 5 de junio, si no me equivoco, ¿no? Y además de una empresa HP. Bueno, contarnos, ¿por qué os ponéis en huelga? Bueno, pues el motivo de convocatoria de la huelga, en realidad, viene espoleado, viene estimulado por el intento de la empresa de la aplicación de un artículo 41, es decir, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que supone una importante pérdida de salario, viene una importante pérdida de aumento de la jornada laboral, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad esta agresión se enmarca en una política de desgaste, de precarización absoluta y continua que llevamos padeciendo desde hace más de cinco años, desde que HP compró las empresas de DS y Iberalbion. En realidad, esto es ahora mismo un episodio más en un conflicto que lleva iniciado desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre, que en este caso, ahora mismo, está sucediendo algo pues bastante inusual en el sector y bastante inusual en el concepto de aplicar o promocionar una huelga indefinida en una empresa de informática. Es decir, llevamos 3 días de huelga indefinida con un seguimiento masivo del 75 al 80% en Zaragoza y del 90%, con horquillas del 90 al 95% en el resto de España. Centros cerrados, impacto a clientes y por primera vez creemos que las cosas en el sector están empezando a cambiar. Un sector que venía con una especie de halo de controladores aéreos, muy muy muy poco concienciado, muy poco movilizado. Uh-huh. Y bueno, sucesivos años de precarización creo que están empezando a despertar un poco la conciencia obrera dentro, y se está notando ahora mismo. Porque estamos hablando de, bueno, HP, ¿a qué os dedicáis más o menos? ¿A qué se dedican estas empresas? Porque además hay que decir que no solamente es en Zaragoza, ¿no? Sino que además la huelga está convocada en el resto del estado, ¿no? También he visto en Barcelona, Oviedo, Sevilla, Valencia, Madrid. León, Madrid. Bueno, pues contarnos. Básicamente nos dedicamos a dar servicios a informáticos a empresas. O sea, nosotros, bueno, ahora pertenecemos al grupo HP, pero anteriormente estábamos en otra empresa llamada EDS que se dedicaba a vender servicios informáticos. Uh-huh. A bancos, a GM, por ejemplo, grandes empresas. Y hace, en el 2009, HP, que se dedicaba anteriormente a realizar hardware, es decir, ordenadores, impresoras y tal, decide comprar EDS, que se dedicaba a dar servicios. Ellos tenían unas previsiones, pensando al comprar EDS, tenían previsiones de que esto era un sector puntero, que iban a tener grandes beneficios y bueno, pues claro, con la crisis y tal, pues parece ser que no están ganando tanto como pensaban, pero esta empresa, lo que nos interesa que llegue a todas las oyentes y a los oyentes, es que tiene beneficios, es decir, no hay justificación ninguna para que se aplique una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque es una empresa con cuantiosos beneficios. Lo único que están aprovechando esta coyuntura de crisis para aplicarnos una bajada salarial, porque lo que quieren es tener más beneficios. Esta es la única excusa. Por eso los trabajadores y las trabajadoras de HP hemos decidido ponernos en huelga, porque esto, por supuesto, no es una crisis, es una estafa. Esta empresa, muchísimo antes de que comenzara la crisis, estaba externalizando el trabajo, estaba deslocalizando el trabajo a países donde le resultaba más barato, y ahora, aparte de seguir con esa política, quiere que la gente que estamos aquí nos bajemos el salario, y hemos plantado cara. No sé lo que aguantaremos, pero desde luego creemos que estamos logrando poner a la empresa contra las cuerdas, porque los clientes están vamos, afectadísimos, y entonces es el momento ahora de negociar, claro. ¿Y que la empresa tiene intención de negociar o no? ¿Cómo está reaccionando? Evidentemente, ellos en principio no quieren negociar, pero claro, se están encontrando con una coyuntura muy, claro, muy chunga. Es decir, esta empresa sobre todo dan servicios a ministerios, a bancos, y claro, no están pudiendo responder. Claro, ¿no? Claro. Bueno, de hecho ha salido una noticia, creo ayer en Expansión, que los bancos están amenazando a la empresa con pedir cuentas. Se está hablando de pérdidas millonarias en banca, y se está hablando de que no solo eso, sino que los contratos de toda la división europea del sur, en el sur de Europa, vamos, se está poniendo en peligro con la huelga que estamos llevando a cabo. Sobre la intención de negociar de la empresa, es que esta empresa, como todas las del sector, y vuelvo a recalcarlo porque creo que es muy importante, no es que negocie ni que deje de negociar, es que no sabe lo que le está pasando, en el sentido de que ellos pensaban que estos conflictos se daban en los pozos mineros en el siglo XIX. No sé si habéis leído el artículo de Isaac Rosa, donde hacía una comparación bastante interesante con las salvedades de con las huelgas de los mineros, en el sentido de que nosotros ahora mismo estamos absolutamente precarizados. La gente piensa que un informático es un tipo que cobra un pastón indecente y que su trabajo es poco menos que un juego. Uh-huh. Y la realidad del sector son jornadas agotadoras. Uh-huh. Son horas extras por la cara a tutiplén un día tras otro. Es tensión, es esto lo quiero para uh-huh. ayer. Y bueno, tensiones que ya sabéis que, por ejemplo, ha habido casos en España, no, pero en otros países, de empresas como Foscom, por ejemplo, donde ha habido suicidios incluso de la presión laboral a la que France se... France Telecom sí. También, exactamente, a la presión a la que se le somete al trabajador. Otra cosa que quería comentar para añadir lo que decía mi compañero Jesús, es que también quieren que un 15% de nuestra jornada laboral esté a disposición de la empresa. Sí. O sea, que hay que añadir a nuestra situación precaria los turnos largos que hacemos de mañanas, tardes, noches, a veces de 10 días, incluso más largos. De a veces días. Incluso rozando la ilegalidad, incluso sí, sí. Muchas veces, porque tenemos que cubrir a veces a compañeros para poder coger 15 días de vacaciones. A eso quieren añadir una cláusula en este paquete de recortes en el que el 15% de nuestra jornada laboral estaría a disposición de la empresa. Eso significa que en cualquier momento... 48 horas. Sí. Que en 48 horas nos podrían llamar y estar a disposición de para que servicio. Os hagáis un poco una idea de la precariedad uh-huh. del sector. Nosotros hacemos turnos de 10 días trabajando del tirón, 4 de fiesta, sí. Hacemos turnos de mañana, tarde y noche, y somos 1.000 euristas. Somos 1.000 euristas, incluso hay gente que está cobrando menos de 1.000 euros. Somos un sector totalmente precario. Somos un sector muy precario. Llevamos sin subida salarial, pues unos 6 o 7 años. Sí, sí. Y con esa nueva cláusula del 15% de la jornada laboral, adiós a la conciliación de la vida por familiar, supuesto, absolutamente. Y personal. Por o sea, supuesto. Adiós, si ya tenemos si ya era poca, difícil. Sí, si ya tenemos poca. Nos supone un gran esfuerzo conciliar nuestra vida personal con la vida laboral, pues ahora todavía menos. Esto en el caso de Zaragoza, porque hay muchos colectivos dentro de la empresa, hay colectivos que no hacen estos turnos, otros. También hay unas diferencias salariales abisales, ¿no? Por ejemplo, en nuestra empresa el sueldo más alto no es que multiplique por 5 al más bajo, uh-huh. es que lo multiplica por 11 y por 12 y por 13. Estamos hablando de salarios de más de 200.000 euros anuales, ¿no? Lo interesante de todo esto es que todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de HP se ha puesto en huelga, sí. Compartiendo intereses muy diferentes. Es decir, además de la lucha contra esto, hay colectivos que esta lucha pues les queda un poco más larga o menos. Se ha intentado en un principio intentar rebajar las exigencias de la empresa, pero yo ahora creo que hemos pasado al punto de tratar de revertir esta situación. Sí. Porque la verdad que la soledad de solidaridad entre los propios compañeros y compañeras, y ya también en el propio sector, es decir, están llegando muestras de apoyo de otras empresas como Atos, sí. Origin, Capgemini o IBM mismo. Sí. Que amenazan a la patronal del sector con convertir esto realmente en un problema muy muy denso que hasta ahora jamás se había dado. que se podría extender y sí, claro, eso, sí, sí. Bueno, además bueno, el seguimiento de la huelga está siendo todo un éxito, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. En, bueno, la mayor... Incluso el impacto que está viendo en los medios de comunicación, está viendo pues gente sí, en algunos lugares incluso del 100%, por redes sociales que está apoyando la huelga de, aquí en Zaragoza, en Zaragoza estamos hablando, hay dos empresas implicadas que serían HP Outsourcing y HP Consultoría de Aplicaciones. Los impactos están llegando en horquillas del 70 al 80%. Esta mañana en Outsourcing creo que ha habido un impacto, un seguimiento casi del 85%, y en consultoría del 80% más o menos, como en toda España. Y pero bueno, hay centros como el de San Cugat que están al 95%. Están parados desde el domingo. Sí, no, bueno, que ahí está la planta más grande, ¿no? Sí. El grueso de la compañía. Está. San Cugat, Zaragoza y Madrid. Y bueno, hay centros emblemáticos como León, de 40 personas de nuestra empresa, que bueno, están los 40 a la, los 40 en el paro. Y bueno, y el otro día los compañeros de Oviedo cerraron el centro con barricadas incendiadas. Sí, sí. Esta mañana se ha cortado la carretera de acceso a San Cugat también. Decía la Guardia Civil, si cuando la veían, esto que llegue, la naval. Sí. Sí. Claro, y no era la naval. No era la naval. En cuanto a la cuestión de seguimiento, y aunque es algo como muy igual muy lejano, no lo sé, pero claro, mañana en las Cortes y tal se presenta una proposición no de ley a iniciativa de Chunta Aragonesista sobre que las Cortes aprueben medidas de apoyo y medidas de seguimiento de la negociación de este conflicto colectivo y tal. No. Esa proposición de ley previsiblemente no sea aprobada por la mayoría del gobierno, de la coalición de gobierno PP-PAL, pero bueno. La proposición la presenta el Grupo de Izquierda Unida. Eso, perdón, Izquierda Unida. La presenta el Grupo de Izquierda Unida y que ya presentó este viernes pasado una moción en el ayuntamiento. El interés de la proposición es que hay que contar un poco la historia de la empresa, cómo se instauró en Aragón. Esta empresa ha contado con numerosos fondos públicos. HP EDS fue la apuesta tecnológica de Marcelino Iglesias cuando en su momento. Entonces, efectivamente, de aquellas cuando se hablaba de que la necesidad de que la economía aragonesa empezase a pivotar alrededor de las nuevas tecnologías. Se inauguró el centro de Isabel Santo Domingo en el polígono del Pilar, que es donde estábamos ubicados hace apenas dos meses, sí, bueno, en Navidades, sí. Y bueno, aquello iba a ser pues un poco uno de los centros de outsourcing más importantes del sur de Europa. Como se hablaba, Silicon Valley de se hablaba de 1800 puestos de trabajo, aunque en aquel momento estábamos trabajando en outsourcing unas 500 personas o así. Bueno, aquel centro está vacío, ese centro, las preguntas que tramitamos en Cortes además con el Grupo de Izquierda Unida también, para que nos contestasen qué subvenciones había tenido, bueno, solamente para la adecuación de ese centro fueron 3,9 millones de euros, ¿no? Vaya. Ahora ese centro está vacío, está allí. Los puestos de trabajo en su momento estaban subvencionados, pero claro, ahora todo aquello ha desaparecido, ¿no? De eso quedan unas fotos en el periódico, bastante rédito electoral en algún momento pasado, y de aquello no sabe nadie nada, ¿eh? Y bueno, estas empresas, como todas del sector, ¿no?, hablan de la responsabilidad social, cacareando, y ahora hay que exigir esa responsabilidad social. En este orden de cosas va la proposición no de ley. Es decir, al menos que las instituciones aragonesas se retraten en esta política de subvencionar a sátrapas que llegan, se llevan todo por delante y cuando acaba tal. Decir también que HP tiene una fiscalidad especial que es Invest in Spain, donde la carne del trabajador sale muy barata. Entonces... Pero qué suerte, ¿no? Estos tienen todo ventajas. Sí, sí, pero no hay más que decirlo, son todos igual. Entonces, claro, es así. Bueno... ¿cuáles son las convocatorias que tenéis preparados para estos días? Porque bueno, ayer hubo una manifestación, ¿no? Una concentración en la Plaza España. ¿Cuáles son las siguientes convocatorias? La convocatoria principal de ahora en adelante. Hoy ya vamos a descansar porque las ya llevamos asambleas. Una traca interesante. Salimos de una asamblea ahora. Será los piquetes de la mañana. Los piquetes que cada vez están siendo más masivos. Sí. Exactamente, animamos a todo el mundo, además, que se quiera pasar, a que se pase. Hora y lugar. A las 7, a las 3 y a las 10. El piquete de la mañana es el más largo porque hay varios horarios de entrada. Empieza a las 8 de la mañana o así. Bueno, a las 7, empieza a las 7 de la mañana realmente, la afluencia masiva es a las 8, la afluencia de piqueteros, porque el trabajador está siendo casi nula, y acaba sobre las 9 y media, 10, y es en la calle Bari, número 11 de Plaza. Ah, en Plaza. En Plaza, sí. Que es donde estamos al lado del aeropuerto. Ajá. Ahora mismo. Y bueno, después tenemos, ayer mismo, mañana tenemos una asamblea y casi contemporáneamente se presenta en Cortes la proposición no de ley, donde un grupo iremos allí a intentar concentrarnos, que no sé si nos dejarán, pero bueno, intentaremos. ¿Alguna página web? Porque bueno, tenéis un hashtag por ahí también, ¿no? Sí. Hombre, tenemos está el hashtag de Twitter. Esto es interesante, ahora que... Huelga indefinida HP. Eso es. Y tenemos varias páginas web ahora mismo. Hay un WordPress que se dice Huelga en HP, que es un poco compartido por todas las fuerzas sindicales, aunque nosotros somos exactamente partidarios de entender que esta no es una huelga de ningún sindicato, es una huelga de trabajadores, Bueno, los sindicatos somos implicados ahora mismo, estamos cuatro sindicatos, que son CGT, UGT, Comisiones Obreras y CSI en Asturias. Uh-huh. Y bueno, realmente esta huelga, bueno, la hemos presentado, se ha presentado, está legalizada por CGT, uh-huh. La defendemos los cuatro y el camino hasta ahora se ha recorrido conjuntamente. Con mucha dificultad, o sea, dicho. Pero bueno, creemos que hemos pasado a un punto en el que esta huelga ya no es de ningún sindicato, son de las asambleas de trabajadores. Claro. Y magnífico. Son las que ejercen de cerebro de la movilización. Es claro. Decir, hay grupos de delegaciones, de representantes que están en Madrid ahora mismo negociando, pero llevan el mandato de las asambleas. Y así tiene que ser, y entendemos claro. Que debe ser así. Pues bueno. De hecho, queremos que cuando haga una propuesta a la empresa, o bueno, que digamos que el fin de la asamblea, o sea, perdón, de la huelga lo decidan los trabajadores y trabajadoras en la asamblea y que no sí, sea la decisión que se tome ejecutiva. Con respecto a la huelga indefinida sea refrendada por los trabajadores. Pues compañeros, compañera, muchas gracias por participar en Lucha Libre en Radio Topo. Y mucha suerte y mucha fuerza para vuestra huelga, que seguro que la vais a ganar vosotros también. Hoy hemos tenido un programa de huelguistas. Muchas gracias. A todos a que vayan a los piquetes. Y muchas gracias por venir aquí. Gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Ánimo, compas. Gracias. Miércoles 5 de junio. Acaba a las 9 y 10 Lucha Libre y empieza ahora el Recuberio. Radio Topo 101.8 de la FM y Lucha Libre, que se escucha en Radio Topo y también en Radio Bronca. Un saludo a todos los compañeros que desde Radio Bronca pues escuchan Lucha Libre. Y que vivan las radios libres. How it will astound you that the glow of your being outshines.